¡No te comas ninguna! Acá llegó, llegó a toda la vacancia, la piel de Judá. ¡Cumbia! Y bailen, con las palmas arriba. Nosotros los pibes nos vamos para el tranza, llevamos un par de monedas para ver qué nos alcanza, llevamos un par de monedas para ver qué nos alcanza. ¡Ja! Y de Jerusa en el camino zarpamos el olar, que le zarpamos un cheto que se quería matar, que le zarpamos un cheto que se quería matar. Y bailen, y bailen con las palmas arriba. Y ahora vos te quieres matar, porque gracias a tu celular yo ando re loco en el baile, fumando y bailando al compás de mi mambo. Yo ando re loco en el baile, fumando y bailando al compás de mi mambo.